sé cantar, no sé bailar, no sé reír, no sé llorar, no soy buen actor. Los actores no dan realidades que no se tocan, no sé compás, no sé pedirme nada más. Yeah.